No porque apaguemos las redes sociales, no porque apaguemos los medios de comunicación, no porque apaguemos esta escena, eso no significa que no exista. Esta escena, que no la vamos a ver, en realidad ya la vimos. Todos ya la vimos, porque ya nos llegó en distintas formas. No necesita la tele no pasarlo o no necesita internet no pasarlo. De todos modos, ya vimos esta tragedia en Monterrey. ¿Qué hay detrás de esta tragedia? Aquí estamos viendo a un niño sentado, que saca un arma y empieza a disparar a otro niño que está aquí sentado. Pero antes este niño, el que está sentado aquí, recibió un mensaje, un niño que llegó, se le acercó y le dijo algo. Ese niño que se acercó y le dijo algo, se salió del salón. Previamente otro niño, el que estaba aquí, también se le acerca al niño sentado y también se sale del salón. Dos niños, dos jóvenes que hablaron con el agresor de Monterrey, se salieron del salón antes de la balacera. Eso me da una idea que aquí no estamos hablando de un niño deprimido. Yo tengo un testimonio de una persona cercana a una de las personas que estaban en este salón, donde se califica a este niño como un niño tranquilo, un niño que no estaba en esa escuela, sino que acababa de entrar en esa escuela, un niño experto en el Xbox, un niño común y corriente. Pero ya nos dimos cuenta que no puede ser un niño común y corriente aquel que dispara a mansalva, aquel que intenta suicidarse dos veces y todavía con toda la tranquilidad va a su mochila y descarga lo que ya vimos todos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tienen que revisar todas las mochilas del mundo. ¿Eso es la solución? La solución es darle carpetazo a este tema y decir, el niño estaba loco, el niño estaba deprimido, el niño tiene unos padres que no lo atienden. Entonces, adiós, cerramos y que les vaya muy bien. O también podemos revisar todas las mochilas. Tengo aquí una relación de revisión de mochilas en la Ciudad de México y de 500 mochilas, dos se les encontró lo que podríamos considerar como armas. Dos de 500. Si hay 50 alumnos en un salón, significa que por cada 10 salones en una escuela hay dos armas. Bueno, con una arma es más que suficiente para ocasionar este problema. Pero habría que revisar otras cosas. Habría que revisar la mochila antes en nuestras propias casas. Y como bien me lo dice una persona del público, habría que revisar qué tienen los niños en nuestra cabeza. ¿Qué tienen los niños en esta cabeza? Habría que revisar las redes sociales, revisar cada una, estar pendientes si están en el Face, si están en el Twitter, si están en Snapchat, si están en no sé dónde. Sabemos que este niño estaba o formaba parte de una red social, una legión de no sé qué. ¿Ya se interrogó a estos dos niños que hablaron con él antes, que se salieron antes de la balacera? ¿Ya se interrogó a los demás niños? Pues espero que sí. Para que lleguemos a un perfil, para que podamos conocer más de esta tragedia y sobre todo podamos prevenirla. La encuesta de 8TV pues nos puede dar una idea cómo es lo que piensa la gente. Esta es la encuesta, revisión de mochilas, vigilancia de los padres, prohibir violencia en los medios. Los resultados ahí están. Para la gran mayoría es vigilancia de los padres. Y así se le da carpetazo. Sí, podemos apagar todas las redes sociales, podemos apagar todas las televisiones, podemos apagar todos los celulares, pero la realidad no la podemos apagar. La realidad es esta. La realidad es que vivimos en un país violento, que no se nos olvide que estamos enalteciendo el delito a través de series, a través de videojuegos, a través de mensajes donde el que es más violento es el que tiene más poder. Sí, pero también quiero decir algo. En estos momentos debe de haber 1 millón de niños jugando videojuegos y de ese 1 millón de niños, ninguno entra a una escuela a matar. En estos momentos debe de haber 1 millón de personas viendo El Señor de los Cielos y todos los capítulos habidos y por haber. Pero eso no significa que mañana vayan a amanecer y a disparar en una escuela. También es muy fácil culpar nada más a los padres. También es muy fácil culpar nada más a los videojuegos. Y también es muy fácil culpar nada más al Señor de los Cielos. Como también es muy fácil culpar lo que sucede en un sistema educativo caduco, donde las maestras y maestros tienen que convivir, no como en la escuela que vimos, que es una escuela bien, que es una escuela de niños con dinero, donde hay 25 alumnos. No, en la vida real, en las escuelas públicas, los maestros tienen que convivir con 40, 50, 60 niños. En la vida real, estos 40, 50, 60 niños viven desequilibrios sociales. En la vida real, estos niños, estos 40, 50, 60 niños por salón, sufren de violencia todos los días por bullying, por carrilla, porque son prietos, porque son gordos, porque son chaparros, porque usan lentes, por lo que sea. La etapa más cruel de la vida siempre ha sido en la escuela. Pero eso no hace que disparen. Aquí hubo un ritual, aquí hubo algo que provocó que este niño se parara y matara y disparara y que él mismo se suicidara. La tragedia de Monterrey nos tiene que llevar a una reflexión. La reflexión es muy sencilla. Vivimos en un país violento. Vivimos en un país donde días antes, en Playa del Carmen, en una fiesta, también llegaron y dispararon. Vivimos en un país donde días antes, en la zona hotelera de Cancún, también dispararon. Vivimos en un país donde en un bar, a un hombre vestido de mujer lo tiraron en la calle en Guadalajara. Vivimos en un país donde hay delitos y delitos y delitos todos los días. Y aunque apagues esa realidad, vivimos en un país donde estamos fregados económicamente. Vivimos en un país donde el papá y la mamá tienen que trabajar todos los días. Vivimos en un país donde no tenemos tiempo para estar revisando el millón de redes sociales. Vivimos en un país donde en cualquier telenovela te dicen que para tener el dinero del señor de acá hay que matarlo. Vivimos en un país donde todos los días hay violencia. Sí, ya nos tocó vivir algo que nunca habíamos vivido. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que falta? No le den carpetazo culpando a los medios, culpando a las mochilas, culpando a las depresiones. Hay que tener un análisis claro y contundente que este país se nos está desmoronando, que están pasando cosas que no pasaban. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.